buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 4 de julio de 2014. Y bueno, la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la dirección general de la estación, Manuel Lazo, en los controles. ¡Ay, Luiger! ¡Qué alegría tan grande! ¡Luiger, Loyo! Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, ¡mua!, con muchos besos, abrazos a mapuches, buenas vibras y los mejores deseos para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas aquí en esta ventana, que se abre con buena salsa, con los Salsa Giants, esta unión, ¿no?, esta feliz unión entre los principales salseros del Caribe. Entre ellos se encontraba, ¿no?, ya no está con nosotros, Cheo Feliciano, La India, Oscar de León. Y este tema lleno de optimismo, lleno de alegría, Bajo la Tormenta. El que quiere puede. Y aunque las circunstancias sean adversas, siempre, siempre se puede. El que busca la solución la encuentra. Y aquí estamos, rodilla en tierra. Y aquí está también, rodilla en tierra, estuvieron los países de nuestra América enfrentándosele a Estados Unidos y a Canadá, en la Organización de Estados Americanos, apoyando a Argentina en contra de los fondos buitre. Todos rodilla en tierra. Hoy es Argentina, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y como lo dijo el comandante Chávez hace unos años, el que se meta con uno de nosotros se estará metiendo con todos nosotros. Y eso lo hemos visto a lo largo de estos años, cuando hemos necesitado el apoyo y la solidaridad de los países de nuestra América. Ellos nos han apoyado, como nosotros también los hemos apoyado y hemos sido solidarios. Somos un solo bloque. Y eso fue lo que se demostró en la Organización de Estados Americanos el día de ayer, donde esta reunión de cancilleres se manifestó al organismo su respaldo a Argentina. Por supuesto que Canadá y Estados Unidos no apoyaron el documento. La Organización de Estados Americanos aprobó ayer una resolución de respaldo a Argentina para que logre un acuerdo justo, equitativo y legal con los llamados fondos buitre. Dicha decisión se tomó durante una reunión de cancilleres realizada en Washington, donde se discutió la situación por la que atraviesa Argentina, que tras el fallo del juez de Nueva York, Tomás Griesa, está obligada a pagar simultáneamente bonos de su deuda reestructurada y los bonos buitre, que no participan de las operaciones de canje, lo cual empuja al país rumbo a un nuevo default o una quiebra, señores, vamos a dejar de decir. La resolución impulsada por Uruguay y Brasil fue aprobada por aclamación, salvo por Canadá, que decidió abstenerse, qué raro los canadienses, lavándose las manos, y Estados Unidos, que argumentó que son los que lanzaron la sentencia en un tribunal de Nueva York. Me pregunto, ¿es que acaso, por a mí eso me suena FBI, juicio federal, que acaso Argentina es un estado de la Unión Yankee? Hasta donde yo sé, no. Es una cosa bien extraña. Obviamente Estados Unidos argumentó que no podía apoyar el texto por estar involucrada una corte estadounidense. ¡Qué cachaza, señores! ¡Qué cachaza! Pero bueno, el documento apunta además a darle a todos los países las mejores condiciones y capacidades para negociar o reestructurar sus deudas. Durante la presentación del escrito, el canciller de Uruguay, Luis Almagro, aseveró que las prácticas de los fondos buitre no benefician ni a las entidades financieras internacionales ni a los organismos multilaterales de crédito, porque si en un momento están negociando una reestructuración de cualquier país, no se pueden permitir este tipo de competencia. Añadió, explicó que igualmente se rechaza que las renegociaciones de la deuda se ven afectadas por terceros que vienen con un esquema de especulación y la posibilidad de ganar 1.600% con relación a su inversión inicial. Durante su intervención, el canciller de Argentina, Héctor Timerman, aseveró que los fondos buitre intentan manipular el sistema financiero internacional. Añadió que quieren además tener el control de las economías de nuestros países y también de los recursos naturales, destacó Telesur. Aclaró que su nación está pagando su deuda y nunca se ha negado a realizar dicho procedimiento. Argentina ya pasó por un default y eso provocó pobreza en el país, desempleo y afectó el futuro. Los que pagan deuda, añadió, son los argentinos que durante muchos años resolvimos el problema pagándola con una nueva deuda que siempre crecía, lo que nos sometía a un sistema financiero que no compartíamos en sus principios. Elías Agua se encontraba en esa reunión y señaló que Argentina cuenta con Venezuela. El ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, destacó ayer la solidaridad de Venezuela con Argentina ante la agresión de los fondos buitre que buscan socavar la estabilidad financiera y soberanía de la nación suramericana, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela está convencido de la vocación argentina de continuar honrando sus compromisos financieros, tal y como lo ha demostrado desde el año 2001. Pero no a consta de su dignidad y de su soberanía. Sepa Argentina, canciller Timerman, como lo ha dicho el presidente Maduro, que cuenta con la Venezuela de Bolívar, expresó Agua durante su intervención en la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, Estados Unidos. Perdón, es que aquí hay... el carrasposo anda por aquí. Bueno, los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos, Elías Agua dijo esto, y otra de las cosas que agregó el canciller Elías Agua es que la Carta de la Organización de Estados Americanos expresa que una agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Lo que hoy vive el pueblo argentino es una vil agresión, no se puede llamar de otra manera, agregó el canciller. Ahora, ¿en qué consisten estos fondos buitres? Pues bueno, los fondos buitres son unos cazadores de deuda, porque son un capital que inversionistas destinan a un Estado que se ha declarado en default o quiebra, que fue lo que pasó con Argentina hace años, ¿no? Cuando aplicaron el corralito y todo esto. Pues bueno, hay un país que está endeudado y entonces estos inversionistas meten el dinero allí en estos países que necesitan ayuda económica. Quienes hacen la inversión luego exigen un pago único del 100% de la deuda. Es decir, no se lo vas pagando por partes, no, se lo tienes que pagar todo de un solo golpe con intereses incluidos, me imagino. Situación que generalmente deviene en litigios que en el caso de Argentina fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Dicha instancia rechazó la apelación argentina y falló a favor de un grupo minoritario de tenedores de títulos no reestructurados de la deuda soberana argentina, conocidos como holdouts. Entonces, imagínense ustedes que si ellos pagan esta aberración de la deuda de los fondos buitres, que son unas deudas contraídas por las administraciones anteriores a Kirchner y a todo lo que fue la transformación argentina, Argentina tendría que dar la mitad de sus reservas. Caería de nuevo en una quiebra y tendría que apelar de nuevo, nos preguntamos, ¿aplicarían de nuevo los fondos buitres? Mosca, pues. Bueno, esto fue lo que pasó ayer en Washington y tenemos también informaciones muy interesantes, informaciones muy positivas el día de hoy en lo que es el ámbito nacional. Uno de ellos es que los boletos aéreos siguen a tasa del SICAD 1. Recordemos que se tenía contemplado que a partir del 1 de julio los pasajes aéreos se iban a vender a tasa SICAD 2. Es decir, que de calcular 10 bolívares por dólar, se iba a calcular 50 bolívares por dólar. Imagínense ustedes, un aumento de 5 veces más el valor que se estuviera pagando en estos momentos. Pues el ministro de Transporte Aéreo y Acuático, Luis Graterol, informó que se aprobó 186 millones para liquidar a las aerolíneas nacionales y que los boletos aéreos siguen a tasa del SICAD 1. Para que toda la gente quede con tranquilidad, y en esto estamos haciendo hincapié, el referencial cambiario, el precio del boleto es SICAD 1. Solicitó el ministro Graterol a las aerolíneas internacionales que operan en Venezuela una vez más a que entreguen las bandas tarifarias y el valor de sus boletos en divisas con la finalidad de publicar esa información y que los viajeros conozcan el precio real de su boleto, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. El referencial cambiario es el valor por el cual el venezolano va a multiplicar el precio de ese boleto en divisas. Es decir, que si un boleto cuesta $1,000, porque de hecho, históricamente, un boleto Caracas-Madrid ha costado $1,200. Entonces se saca la cuenta, que es como siempre se han comprado los boletos. Bueno, Boleto Caracas Madrid, $1,200 a 10 bolívares el dólar, son 12.000 bolívares. Entonces, ¿cómo es eso? Que de un tiempo para acá, un pasaje Caracas Madrid estaba costando 4.000, $5.000. Es decir, 50.000 bolívares. Eso es especulación de las líneas aéreas. Entonces, ¿qué es lo que dice Luis Graterol? Señores, pongan los precios reales. Aparte que esos son estándares internacionales. Los precios en divisas son estándares internacionales. De acuerdo a las millas de recorrido y a la duración. Otra de las cosas que tiene que ver con los estándares internacionales es que usualmente los vuelos con escala son más económicos que los vuelos directos. Porque generan más molestia incluso al pasajero que tiene que ir, por ejemplo, que es como se está manejando ahorita. Si uno quisiera viajar, por ejemplo, a Puerto Rico, no hay un vuelo directo Caracas-San Juan, que si hubiera un vuelo directo sería una cuestión de 2 horas. No, te tienes que ir hasta Panamá y de Panamá te regresan otra vez para el Caribe. ¿No? Entonces, bueno, pues esos pasajes deberían ser más baratos que los vuelos directos, por la molestia que eso genera en el pasajero. Pero, en fin, Luis Graterol anunció que los pasajes aéreos siguen a tasa SICAD 2 y que las aerolíneas están obligadas a entregar los precios reales. El ministro refirió que se alcanzaron acuerdos con 9 empresas extranjeras. Las conversaciones se siguen manteniendo de manera muy cordial hasta el punto que próximamente se abrirán nuevas rutas internacionales con estas aerolíneas. Estas nuevas rutas incluirán a los Estados Unidos con la utilización de códigos compartidos. De esta manera abriremos una opción más para que todos los venezolanos tengan acceso a este tipo de boletería, apuntó. Sí, porque hay que tomar en cuenta también otro detalle, que obviamente, queriendo sabotear al país, American Airlines, por ejemplo, redujo la cantidad de vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. Ah, eso sí, los de Miami no. Eso ni los tocó. Pero son los boletos que más se venden, ¿verdad? Bueno, vayamos pues. El ministro informó la aprobación por parte del Ejecutivo Nacional de la liquidación de 186.931.000 bolívares a las aerolíneas nacionales correspondientes a montos solicitados en 2012 y 2013. Graterol anunció ayer la decisión de concluir un encuentro con representantes de las 14 empresas de transporte aéreo nacionales que operan en el país, donde abordaron esta resolución que, señaló, fue tomada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta es una buena noticia que desmonta algunas matrices que han tratado de generarse de manera negativa contra la realidad económica del país y la operación de las aerolíneas en Venezuela, dijo. Explicó que la disponibilidad de las divisas es inmediata y siguen ahora los aspectos técnicos a través del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, para precisar la liquidación. Explicamos todo esto de manera transparente y directa, cosa que agradecemos. No, esto es comentario mío. Tenemos la responsabilidad con el pueblo, que no merece ser engañado y especulado en un área sensible como el transporte aéreo, agregó. Asimismo, sostuvo que se habló sobre la posibilidad de abrir vuelos adicionales sobre la temporada vacacional. El sector nacional de aerolíneas está en disposición de continuar el buen servicio e incrementar la frecuencia de vuelos en el periodo vacacional. Por su parte, Orlan Viloria, presidente de la empresa Láser, manifestó: estamos satisfechos con la aprobación por parte del presidente Maduro de la asignación de 100% de la deuda a todas las aerolíneas venezolanas. Bueno, aquí estamos bien contentos. Me parece que hubo una rectificación por parte del Estado. Era una aberración lo de los boletos SICAD 2. Y bueno, vemos que se está haciendo justicia. Ya que estábamos hablando del CENCOEX, pues el CENCOEX garantiza el abastecimiento de útiles escolares. En una reunión con la Cámara Venezolana de la Industria Educativa y Materiales de Oficina y el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, se evaluó el estatus de las importaciones de este sector y se acordó el pleno abastecimiento de útiles y materiales para la temporada escolar 2014-2015. Hasta la fecha, CENCOEX ha realizado 2 convocatorias del SICAD 1, la número 14 de fecha 9 de junio y la número 16 del 25 de junio del presente año. Tiene planificado incluir al sector en una nueva subasta por la próxima temporada escolar, demostrando el compromiso de la institución con el desarrollo productivo y educativo del país, refirió el ente en un comunicado de prensa. Son las 10:22 minutos y bueno, les comentamos que la mañana de hoy Randolph Borges pues no nos va a acompañar, tiene un compromiso familiar, y que bueno que la situación aquí en la radio, ya les comentábamos ayer, los problemas que, bueno, que a raíz del apagón, a los apagones del pasado viernes afectaron el sistema de aire acondicionado. El problema no ha sido solventado. Se ha logrado que el aire acondicionado, tengo entendido, funcione un 20%. No solamente sigue los calorones, pero menos fuerte. No obstante, para evitar que se dañen los equipos informáticos, pues seguimos sin internet, seguimos sin redes internas, y eso obviamente dificulta muchísimo el trabajo aquí adentro, ¿no? Es algo temporal. Estamos seguros que se resolverá a la mayor brevedad posible, pero obviamente pues al no tener internet eso afecta. De hecho, volví a los tiempos de los periódicos, me acuerdo de mis primeros tiempos con la ventana, ¿no? Que la producción era con periódico, era con prensa escrita, pero esto afecta obviamente la participación de las usuarias y usuarios, ya que no tenemos acceso a las redes. Lo pueden hacer nosotros igualito en nuestros domicilios, podemos revisar sus participaciones y se las podemos responder como se ha hecho en muchas oportunidades, y los invitamos a que participen a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También, bueno, por las condiciones tan difíciles, ¿sabes? Por las condiciones de dificultad que tenemos, ¿no? Y en lo personal, hoy, ¿no? El día de hoy, con lo que son las labores de producción del espacio, la ventana saldrá al aire hasta las 11 de la mañana. Vamos a estar una hora nada más. El lunes estaremos pues al pie del cañón. Ya seremos Randolph y yo, y será mucho más fácil manejarla con todas estas, con las limitaciones. Si todavía persisten, igual, pues tenemos la esperanza y casi la certeza de que ya para el lunes todo estará resuelto. Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. En el año del joropo, Daisy Gutiérrez, Nuestros Valores. Debemos estar unidos para que nunca se acaben nuestros valores queridos. Y todos los folcloristas debemos estar unidos para que nunca se acaben nuestros valores queridos. Oigan esto, compañeros, vamos a cantar joropo, estribillo y cotorreao. Esto se pone sabroso, me encuentro llena de gozo, representando al folclor, conciencia venezolana, con orgullo y con amor. Y todos los folcloristas debemos estar unidos para que nunca se acaben nuestros valores queridos. Y todos los folcloristas debemos estar unidos para que nunca se acaben nuestros valores queridos. Por el mundo va dejando nuestra oración del tabaco. María Rodríguez cantando, en el estribillo es un taco. Recordemos a Luisillo, cuatrista de gran valor. Cuatrista de gran valor, que tocaba con sabor la jota y el estribillo. Recordemos a Luisillo, cuatrista de gran valor. Juancito en el bandolín, morochito se comporta, morochito se comporta, el joropo está que corta desde el principio hasta el fin. Juancito en el bandolín, morochito se comporta, lara y lara lara la, lara y lara lara la, Gerardo, Yonke y Daniel y Figueroa en la espera, y Figueroa en la espera, Chicuelo y con gran cartel se hacía la joropera. La joropera, Gerardo, Yonke y Daniel, dale, dale, y Figueroa en espera, dale, dale, Chicuelo con gran cartel, dale, dale, se hacía la joropera, dale, dale, Gerardo, Yonke y Daniel, dale, dale, y Figueroa en espera, dale, dale, Chicuelo con gran cartel. mano y el gorrito. Si lo digo, valores que con la uña. Si lo digo, sigue tocando bonito. Si lo digo, el chico ahí cruza cuña. Si lo digo, chico mono y el gorrito. Si lo digo, valores que con la uña. Si lo digo, sigue tocando bonito. La ira y la la la la la. Perucho con el capoma, Peruchito, y con su grupo reclama, Peruchito, que ni en cuenta se le toma, Peruchito, con la cuarenta que trama, Peruchito, Perucho con el capoma, Peruchito, y con su grupo reclama, Peruchito, que ni en cuenta se le toma. Lara y lara, la la la. Tin, la, la, la, la, la. Lara y lara, la, la, la. Lara y lara, la, la, la. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 4 de julio de 1807 nace en Niza, Francia, el patriota italiano José Garibaldi, héroe de la lucha por la unidad de Italia y destacado general guerrillero y de actuación sobresaliente en los movimientos revolucionarios tanto en Europa como en América. Afiliado a las ideas del dirigente liberal Giuseppe Mazzini, tuvo que marchar al exilio después de encabezar un alzamiento en el Piamonte. Se estableció en el Uruguay, donde combatió al frente de una legión italiana contra el dictador argentino Juan Manuel de Rosas. De regreso a Italia, se puso a la cabeza del movimiento Resurgimiento por la unidad de la independencia de su patria, organizando la famosa Expedición de los Mil, en la cual derrotó al rey de Nápoles y conquistó a Sicilia, poniendo a Italia bajo el reinado de Víctor Manuel II. Herido seriamente en la campaña contra los Estados Pontificios, se retiró a la isla de Caprera, vecina de Cerdeña. Alguna relación tenemos los venezolanos con Garibaldi, quien fue admirador de Bolívar y amigo de Manuela Sáenz, a quien visitó en su exilio peruano en Paita. De ella, dijo el héroe italiano, Manuelita Sáenz, la más amable y cordial matrona que haya visto jamás, y confesó haberse despedido de ella con lágrimas en los ojos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Besar tus ojos oscuros. Dejar atrás las heridas. Dormir, dormir pegado a tu pecho. Esto es vida. Cerrar mi mano en tu mano. Meter mi cuerpo en tu cuerpo. Dejarlo todo en la huida, estar desnudos de todo. Esto es vida, esto es, esto es vida, y vamos a hacer nuestra casa en el cielo de una selva. Y es 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Roby Draco Rosa y Juan Luis Guerra con este bonito tema, Esto es Vida. Qué bonito es estar enamorado, caracha. Tenemos, bueno, ya les habíamos hablado en la primera media hora, ya habíamos abierto las líneas de participación. Recordamos los números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y ya tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la pareja más feliz de la tierra en Alba Ciudad? ¿Cómo te ha ido? Le habla su amigo de ustedes, que lo escucha, muy poco les habla. Se llama Pedro Laporta, el cantante de tango demandado últimamente. ¿Qué tal, Pedro? Cuéntame. Yo quería hablarte de los fondos buitres, chica. Parece ser de que esta gente es antojosa y les gusta mucho la mejor torta. Como por Venezuela supuesto. Venezuela es una gran piñata y para donde le den palos o alta real, por supuesto, tiene la avaricia es grande. Fíjate que empezamos aquí con los fondos buitres y sí los tenemos, por cuanto yo denuncié a través de tu programa, que en esto ya ha pasado, de que mi esposo y yo tenemos unos bonos de PDVSA y quisimos deshacernos de ellos por cuanto yo recientemente operado y necesitaba dinero y recursos para pagar la operación, ya que me salió un poco costosa. Y somos personas con discapacidad visual, y cuando fuimos a venderlo antes de tiempo, el señor Dan, del dueño del Banco del Caribe, entonces que se lo dado, ¿no? Sí. Y el señor Gustavo Dan, que es el gerente general, se burló de nosotros, chicas, nos hizo ir allá, a mi esposa y a mí, 2 días antes de operarnos, para decirnos que los $1,000 que habíamos comprado en bono no eran 2,000, eran 1,000, porque el papel no tenía valor alguno, y que lo que nos sobraban eran $200, y que 400, y que nos iban a comprar 253. Yo digo, los otros $200, me dice, eso se pierde, eso quedan a stand-by, que el banco se queda con ellos. Y fíjate, entonces, estos son los fondos buitres, porque si vas a empezar a comprarle a personas como nosotros, que cometimos el error de comprar uno o dos bonos, creyendo en la buena fe de que los bancos tenedores nos iban a devolver el valor total de los dólares al precio actual, resulta que nos están dando, mira, si tú tienes un bono, como me dijo el señor Dines, lo estoy diciendo, yo me hago responsable, Pedro Laporta, de que dice que $1,000 son $500, $2,000, o sea que... No te conviene. Todo... No, chica, pero... Es algo que no conviene al inversor. Nos estafaron, chica, nos estafaron. Y no nos perdonaron, que somos personas con discapacidad. Y yo denuncié eso a ¿cómo se llama? A Sudeban. Yo denuncié atención a la víctima. Y estamos esperando, y ellos, a sabiendas de que yo denuncié y lo salqué por la radio, aquí en tu programa, nos llamaron. Y lo que hicieron fue entonces que nosotros tenemos que ir a firmarle un documento como aprobando la estafa. No, chicos, entonces yo digo, si ellos se compran ese poco de bonos, porque fíjate bien, yo fui al Banco Central de Venezuela y nos dijeron de que ellos no compraban $1,000, o sea, $1,000, $2,000, $10,000, no, chicos. Ellos compran de 50 a 100 millones en adelante. Y como entonces estos señores dijeron que fue que ellos sirvieron de intermediario con otro comprador por fuera para estafarnos a nosotros. Yo les llamo un llamado de atención a todos los amigos que tienen bonos de PDVSA y con los bancos tenedores, así como Bancaribe, que de este árabe, de los DAO, Gustavo DAO, y el señor Gustavo Dan, señores, tengan que mucho cuidado cuando vayan a hacer la transacción, porque lo que van a hacer es robarnos a mano desarmada, pero esto es un robo, pero descarado. Otra cosa, tú, a ti nada más no te van a demandar, ¿oíste, esa? ¿Por qué? A mí también, porque me fueron a felicitar una señora de algún escándalo, porque yo soy cantante de tango el 24 de junio, uh-huh. Y ahora me va a demandar la señora Teresa Padilla, así que no vamos a unir los dos al tribunal. Ah, está bien. Ay, bueno. Pasé bien, mi amor. Un abrazo grande, Pedro. Fíjate, sí, es evidente que ha sido víctima de estafa, ¿no? Víctima de estafa por una entidad bancaria. Sigue peleando. No obstante, hay que aclarar que los fondos buitres son otra cosa. Los fondos buitres son inversiones que se hacen con los estados, no con particulares. Y los fondos buitres consiste en que un estado que está altamente endeudado, que está quebrado, ¿verdad?, que pide ayuda internacional, que pide financiamiento internacional, pequeños inversores le inyectan dinero a ese estado y les cobra con la condición de que ese dinero sea devuelto en un pago único con todos sus intereses. Estamos hablando de la deuda de un Estado que está quebrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con esto de los fondos buitre, ahora le quieren clavar a Argentina como pago de la deuda, como pago único, el 50% de sus reservas. Lo que tenemos es que estar atentos, porque Argentina es el primer país, este puede ser el segundo. Nosotros no, aquí en el programa no le hemos hecho un seguimiento exhaustivo al caso de Argentina. Pero Argentina, la derecha, le está aplicando la misma guerra económica que a nosotros, la misma. Y ahora le cae esto de los fondos buitres. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La derecha ha estado desestabilizando terriblemente a Argentina. La gran diferencia entre Argentina y nosotros es, primero, que allí no hay guarimba. O sea, a los gringos no les conviene mucho tampoco andar financiando las guarimbas de la derecha argentina. Y también que si han habido problemas con las divisas, en Argentina también hay un control de divisas. Han habido problemas con las divisas, no ha sido el desfalco brutal y agresivo por parte del poco de la guerra económica y del montón de vivos criollos que han puesto su granito de arena. Eso en Argentina no ha pasado y por eso es que el problema con las divisas es mucho, mucho más inferior al que podemos tener nosotros. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Bastante bien, gracias. Qué bueno, a Dios. Me alegro mucho. Buenos días para ti, a Randall donde se encuentre, usuarias y usuarios, al canal. Bueno, buenos días para todos. Ensa, ustedes estaban hablando de fondos buitre, ¿verdad? Porque Pedro lo que quiere decir que el banco es un buitre. Exacto. Y las líneas aéreas también son unos buitres. Casualmente, ayer en el centro comercial El Recreo, donde estuve ayer, bastante rato, por cierto, nos encontramos con unos buitres porque la persona con quien yo andaba necesitaba comprar un pasaje para Miami. Y no sé lo que quisieron vender de aquí porque le costaba $3,500 dólares. Eso es lo que está diciendo el ministro. Cuando un pasaje para de Caracas, Miami, debería costar $700 de acuerdo a los estándares internacionales. Pero mira, esos son guisos que tienen las líneas aéreas en conchupancia con las mismas agencias de viaje. Bueno, él trató de comprarlo Caracas, Bogotá, Bogotá, Miami. Caracas, Bogotá, yo te lo vendo normalmente, te vas a la frontera y de ahí coges tu rumbo, no hay ningún problema. Pero también yo te lo vendo Bogotá, Miami, $3,500, ¿qué tal? Y allá vale $700. No, qué caramba. ¿Son buitres o no son buitres? Son carroñeros, esos son hienas. Ah, bueno, comederos de lo mismo, pues. De eso se trata. De todas maneras, yo estoy llamando más que todo, bueno, para referir esto y decirle a la gente que ya estamos en el fin de semana, una cuestión que semanalmente hacemos. Amigo, por favor, no busque los extremos, ello evitará ingresar a las estadísticas de tus misiones. Cuídala, sobre todo la que en este momento más te beneficie. En lo deportivo, en lo cultural y recreativo, asiste al encuentro o los encuentros de tu preferencia, escúchalo por la radio, véalo por la televisión o entérate a través de la red electrónica. El relativo a la religión, este fin de semana acude a tu iglesia, a tu templo, a tu culto o a donde tú eleves una oración al Altísimo, a Dios. Por favor, haz una por Venezuela. Piensa que si no hay justicia, nunca habrá paz. Pensemos en ello y en nombre de los conductores del programa, de la emisora, usuarias y usuarios, en el mío propio, vamos a darnos un abrazo y vamos a desearnos feliz fin de semana. Hasta la próxima, el lunes nos encontramos. Hasta la próxima, un abrazo grande para ti, Fernando. Y mira, ya que tanto Pedro Laporta, que es el primer usuario, y tú, Fernando, que tienen ambos, tienen una discapacidad. Tengo información interesante, una información positiva para las personas con discapacidad, que es que la Misión Vivienda asiste a las personas con discapacidad. Un grupo de 17 familias fueron adjudicadas en el urbanismo en Roca Tarpeya. Estamos hablando de 17 familias que cuentan con alguna persona con discapacidad. Recibieron ayer las llaves de sus nuevos hogares dignos y adaptados para vivir bien en el desarrollo habitacional Roca Tarpeya, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas de la parroquia San Agustín. La entrega estuvo a cargo del general Francisco Vilela, director de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos, COPREDI, y Carlos Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La adjudicación forma parte de los 2.575 nuevos hogares que el gobierno bolivariano hará hoy y el sábado en el Distrito Capital y en los estados Anzuategui, Zulia, Cojedes, Falcón, Monagas, Bolívar y Miranda. El director de COPREDI manifestó que los apartamentos de los beneficiados están ubicados en la planta baja del inmueble y fueron acondicionados para personas con discapacidad, tomando en cuenta sus necesidades especiales, como son las rampas de acceso al inmueble, puertas de 90 centímetros y agarraderos de material resistente dentro del baño. Además, cuentan con 86 apartamentos. También se incluyó un parque infantil, una guardería que está en construcción y locales socioproductivos ubicados en el sótano 2, que están aprovechados para 4 talleres. Más informaciones que les tenemos aquí para compartir es que esto tiene que ver con la economía, y es que el ministro Rafael Ramírez anunció que Venezuela tiene la principal reserva de crudo en el mundo. Contamos con 298.400 millones de barriles de petróleo. Esta afirmación fue hecha por el funcionario durante su intervención ayer en el cuarto Congreso Integral de Hidrocarburos, celebrado en la ciudad de Maracaibo. Venezuela es hoy en día, con sus 298.400 millones de barriles de petróleo, la principal reserva de petróleo convencional del planeta, que constituye el 20% de las reservas de petróleo a nivel mundial, expresó. Explicó además que nuestro país cuenta con reservas suficientes suficientes para garantizar operaciones petroleras para los próximos 300 años. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. Elsa. Sí. Aló, buenos días. Mira, mi nombre es Francisco Morillo. Hola, Francisco. Mira, yo estuve en Santa Fe de Bogotá. Ajá. Por cuestiones de trabajo. Okay. Y me metí a un supermercado, pues. Uh-huh. Y vi los precios. ¿Puedo decir los nombres de las marcas? Claro. ¿Se pueden decir por el radio? Claro, bueno, les estás haciendo publicidad, estás dando una referencia. Ajá, ¿pero puedo decirla? Sí, sí, cómo no. Bueno, la harina pan, la mitad, 150 bolívares, ¿oíste? La mitad. Hay de todo lo que tú quieras encontrar ahí en ese supermercado. Uh-huh. Pasaron 15 días, hice lo que tenía, y regreso a Caracas, ¿no? Uh-huh. Y voy a visitar a un cliente que tengo en Petare. Uh-huh. Y ahí en Petare hay un Cristo, no sé si tú lo has visto, que tiene las manos así. Sí, el Cristo de Petare, claro, sí lo he visto. Sí, una guara. Exactamente, lo que vi en ese supermercado de Colombia lo vi ahí. Harina pan, café, harina de trigo, lo que tú quieras, hay ahí, pero a precio, digo yo, a precio de Colombia. Así que, escasez, no creo que sea escasez, porque mira, ahí se consigue de todo el Petare, pero claro, los precios a precio de, será de Colombia, porque la verdad es que los precios a precio es que es igualito a los de Colombia, esa. Es lo que te quería decir, es para que sepas, date una vueltita, mira, ahí todo lo que tú quieras. Café de las tres marcas que hay, la más famosa, ¿viste? Uh-huh. No sé si puedo decir las marcas, las marcas. Cantidades que, mira, ahí no sé si pueden hacer un seguimiento, dónde guardan ese café, dónde guardan esa harina pan, aceite, mira, de todo lo que tú quieras, incluso harina de trigo, mira, lo que quieras lo consigues ahí, pero a precios de lo que lo venden de Colombia. Mira, lo que te aconsejo, que es lo que anda, que es lo que está mandando a hacer Dante Rivas, que es bien interesante. Tómale fotos a esos puestos de buhonero con los productos de la cesta básica y mándaselas a través del Twitter. Mándaselas a Dante Rivas. Pero es que está obvio. Es que te digo, para que les caigan encima en Quinta Crespo. Ayer pasé por ahí y no había ni un solo buhonero vendiendo productos de la canasta básica. Ni uno solo. Oye, pues es increíble. ¿Será que son que pueden más, que tienen un poder tan tremendo así que no pueden acabar con eso, conchale? Y me imagino que tú una vez cocinaste una tú hiciste una exposición muy buena cuando viajaste para España. Uh-huh. Y me imagino que te pasaría lo mismo, ¿no? Sí. Es lo que quiere decir esa, muy amable por haberme escuchado. Ay, no, vale, chévere, perfecto, un abrazo grande. No, que es así, uno consigue las cosas mucho más baratas. Es más, productos venezolanos. En España, hablemos de el ron. Resulta que una botella de ron venezolano en España te sale la mitad de lo que te cuesta aquí. Y con todo, que ellos pagan impuestos. Ellos pagan impuestos de importación, ellos pagan aranceles. Entonces, ¿por qué una botella de ron hecha en Venezuela, de la finca Santa Teresa, te cuesta la mitad de lo que te cuesta aquí? Misterios de la ciencia. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enfer, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Soy Raúl Barro de la parroquia Coche. Tengan buenos días todos y los que me oyen también. Mira, Enfer, yo me voy a referir a las torres que se cayeron allá en Monagas, que eran en el Furrial. Yo vi un paneo del video y no se ven árboles caídos. Uh-huh. Ahora, yo le pediría al ministerio que utilicemos el satélite Simón Bolívar, a ver si es verdad que hubo una ráfaga o un ciclón, etcétera, porque mire, esto es bastante extraño. Y otra cosa, el viceministro después de Jesse Chacón de Corpo Elec, uh-huh, creo que es Marín que se llama, él estaba denigrando de la energía eólica, que es por el viento, y la energía solar, diciendo no, que eso no es viable. Ahora, mi pregunta es esta, ¿por qué en Alemania sí es viable la energía eólica y la energía solar? Aparte que son países que el sol no pega tanto como aquí, nosotros somos ricos en energía solar. Me parece que este señor se está haciendo eco de los que quieren ponerle la mano y privatizar a PDVSA. Yo soy electricista, mira, y me parece que este señor le pone pero a que nosotros tengamos una independencia buscando esa energía alternativa que son viables. Gracias, Ensa, hasta luego. Bueno, hasta luego. Fíjate, yo no, lo que tengo entendido, ¿verdad? Lo que tengo entendido es que la energía solar y la energía eólica Por ejemplo, hay un parque eólico en Paraguaná donde corre brisa todo el tiempo, pero la energía que produce no es suficiente como para que se extienda, para que salga más allá del estado Falcón, ¿no? El problema con las energías alternativas es que son sumamente costosas. Es sumamente costoso el instalar los equipos. Unos paneles solares te cuestan un ojo de la cara. Y cuando tú instalas paneles solares en cualquier casa, en cualquier edificio, debes de tener también un sistema alternativo, ¿no? Eso es en el caso de los países donde hay cuatro estaciones. Debes de tener un sistema alternativo por si acaso se agotan las reservas de sol. Una de las cosas que yo le preguntaba a un primo mío que estaba instalando paneles solares en su casa, era que cómo se hacía en invierno, ¿no? Allá en España, que en invierno no, la luz solar es sumamente débil. Y él decía que no, que los paneles solares almacenan la energía por mucho tiempo. O sea, no importa que pase un mes donde no salga el sol, dos meses donde no salga el sol, que está todo eso allí acumulado, ¿no? Pero es una energía sumamente costosa, la energía de los equipos. La inversión es muy onerosa, tanto para la energía solar como para la energía eólica, ¿no? No sé, la verdad es que no sabría decirte que la entrevista o las declaraciones que tú estás tomando. Me imagino que, acuérdate que estamos atravesando por una sequía, nos está cayendo encima el fenómeno del Niño y los embalses se pueden secar. Recordemos esa sequía tan espantosa que pasamos hace unos años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado para prevenir, para prever un plan de emergencia en el caso de que se sequen los embalses, aunque hay agua para 2 años en los embalses? En el caso de que no lloviera, hay agua para 2 años. Se está invirtiendo en energía termoeléctrica. ¿Por qué? Porque ya los equipos los tenemos. Es lo más inmediato. Tenemos petróleo, es lo más inmediato. Y en el caso de una emergencia es a lo primero que le podemos echar mano. Entonces, si deberían, porque cómo no, seguir investigando, ¿por qué no? Seguir invirtiendo en energías alternativas, pero estas energías alternativas no han prosperado en muchos países y países con mucho dinero, pero no han prosperado en muchos países porque son sumamente costosas. Los equipos son costosos, los paneles solares son costosos y no te garantizan un servicio continuo. Porque el que tiene paneles solares tiene una pequeña planta termoeléctrica doméstica de gasolina por si le falla el sistema. La energía eólica, bueno, Paraguaná corre brisa todo el año, pero ¿qué pasa si hay algún fenómeno climático y descienden los niveles de brisa y baja la fuerza de las turbinas? No sé, no soy electricista, ¿no? Pero todavía no se han desarrollado lo suficientemente bien estas energías alternativas, ni sus costos se han abaratado. A lo mejor los costos se mantienen altos porque las grandes mafias de la energía nuclear y el petróleo pues les conviene. ¿Quién sabe qué puede estar detrás de todo eso? Pero hasta los momentos, la tecnología para estas energías es muy cara. Son las 10:56 minutos. Mira, vamos a hacer una cosa. Como ha habido bastante participación y todavía tenemos algunas cosas aquí en los periodiquitos bajo la manga, vamos a extender la ventana una media horita más. Les habíamos dicho que íbamos a estar una hora. No, bueno, vamos a estar hasta las 11:30. Así que vamos a hacer una pausa con Un Solo Pueblo y recordemos, mañana es 5 de julio. Así que hacemos la pausa con Un Solo Pueblo y la versión que ellos hacen del himno de los Bravos de Apure. Patria querida. Ya venimos. Grita Venezuela, la patria eres tú. Grita Venezuela, la patria eres tú. Chávez, comandante, un faro de luz. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Yeah.

aquí a ti te escuchaban, ya no soportan tu ruido. Pajarracón ladrón, pajarracón putero, pajarracón no te queremos. Pajarracón ladrón, pajarracón putero, pajarracón no te queremos. Parito de mal agüero, que ensuciaste en la flor. Pajarraco de mal agüero, que ensuciaste en la flor. Hoy nos dicen los abuelos, ya se fue tu mal olor. Hoy nos dicen los abuelos, ya se fue tu mal olor. Pajarito, pajarito que va volando, pajarito que va huido. Pajarito que va volando, pajarito que va huido. Será porque te has robado la riqueza de tu nido. Será porque te has robado la riqueza de tu nido. Este pueblo que trabaja, justicia pide. Pueblo que trabaja, justicia pide señor, pues se suda gota gorda y el ladrón no ve prisión, pues se suda gota gorda y el ladrón no ve prisión. Pajarracón ladrón, pajarracón putero, pajarracón no te queremos. Pajarracón ladrón, pajarracón putero, pajarracón no te queremos. Al país de la mentira, pajaritos van a parar, al país de la mentira. 7 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la tribu El Güiro Rojo, esta agrupación del estado Zulia, tremendo grupo. Y este tema, pajarito, ay, pajarito que vas volando, pajarito que vas huyío. Espero que nos salgan huyíos a la Romer, Tarre y Alonso contra quienes dictaron órdenes de aprehensión. Esto lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa con el mazo dando. transmitido por Venezolana de Televisión el día de anoche. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció que un tribunal dictó órdenes de aprehensión contra Gustavo Tarre Briceño, Robert Alonso Bustillos y el exgobernador de Carabobo, Enrique Salas Romer, por su presunta vinculación en los planes de magnicidio. Durante el programa con el Mazodando, Cabello también informó que los laboratorios con software robot que son utilizados para realizar ataques a través del Twitter al gobierno bolivariano estarían ubicados en el Centro Plaza, en el edificio Mene Grande y en la Torre Europa. Todos, por cierto, en el municipio Chacao. Denunció que la oposición continúa irrespetando los símbolos patrios, esta vez planeando actividades para los actos de mañana 5 de julio, pancartazos, cacerolazos y cierres de las vías. Añadió que Voluntad Popular tiene planteado realizar actividades de calle con el fin de empañar los actos efectuados por el gobierno bolivariano. Asimismo, refirió que el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, viajó el 30 de junio a Panamá para sostener reuniones con políticos de la referida nación, buscando recursos para acciones de calle en Venezuela. Cabello acotó que desde la referida alcaldía informan sobre irregularidades en la policía municipal. Estamos hablando de El Hatillo. Funcionarios descontentos por los constantes viajes del alcalde, la no cancelación del 10% del aumento que fue decretado por el alcalde en enero del año en curso, falta de dotación de equipos, la no cancelación de primas, pero si tiene plata para viajar a cada rato, ¿no? Indicó que los asesores del gobernador del estado Miranda y dirigente del partido de ultraderecha Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, le recomendaron efectuar actividades de acercamiento a las comunidades tras los resultados negativos que dejaron las guarimbas. También señaló Diosdado Cabello que el 28 de junio fue detenido Ronnie Navarro, alias Guerrilla, quien pretendía sabotear los actos del 5 de julio. El ciudadano, organizador de las guarimbas, declaró que trabaja en gerencia de participación social de la Alcaldía Mayor. Empleadito de Ledesma. Subrayó que Miguel Ángel Nieto, detenido por su vinculación con las guarimbas, también se encuentra en la nómina de esta alcaldía. Indicó que varios detenidos en las guarimbas informaron que ya no son visitados por los abogados del foro penal, aunque estos cobraron $500 por cada caso. ¿Qué tal? Por otra parte, informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela cuenta con 26.213 nuevos militantes en 11 días de inscripciones. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola Carmen, ¿cómo anda todo? Chévere, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, mira, yo quería hacer... decirle al señor que habló hace rato de que de las torres que tumbó el viento allá, que dejó en esa zona sin electricidad. Ajá. Que anoche Jessy estaba ahí con Diosdado. Exacto. Y entonces él presentó un video donde el viento fue tan fuerte que inclusive había árboles cerca que los arrancó de raíz. Sí. ¿Ve? Entonces eso lo estaban presentando anoche, ¿no? Que es claro, fueron unos vientos demasiado fuertes y atípicos para la zona, ¿no? Uh-huh. Pero que sí causaron ese daño, ¿no? Era lo que quería decir. Perfecto. Mira, también te quería decir, yo ayer estuve en el Bicentenario, ¿ves? Ajá. Entonces, había todos los productos de la cesta básica, pero generalmente eso lo ponen, tú sabes, en paletas ahí y te dicen por el parlante la cantidad de productos que puedes llevar de cada cosa. Pero esta vez no, mija, lo hicieron en una encerrona ahí, todo lo metieron en un sitio, ahí todo trancado, entonces pusieron a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, mujeres con niños, todo eso, hacer la cola adentro, primero la cola para entrar, después la cola adentro, que aquello era un laberinto, como que si tuvieras un laberinto, la cola iba, llegabas hasta el final allá, te regresabas, volvías allí. Mira, eso fue horrible, que uno en esa cola estuvo como 2 horas, yo llegué allá a como un cuarto para las 10 de la mañana y salí de ahí a las 4 de la tarde. Imagínate. Entonces, esa cola si tú fueras a agarrar nada más que azúcar, tú tenías que hacer esa cola. Fueras a agarrar harina de trigo, tenías que hacer esa cola. Porque ahí metieron la azúcar, la harina, el arroz, el café, todo lo metieron a un mismo sitio. Entonces, si tú ibas a agarrar un solo producto, tenías que hacer esa cola. Entonces, después fue la cola para pagar lo de la tercera edad, en la que yo estoy incluido. Entonces, mira, aquello fue que tenían como 4 cajas, pero entonces las personas que ponen ahí a cuidar, Eso era que ellos jugando pelota, chateando, entonces la gente que quería se metía y se coleaba. Si uno no se hubiese puesto ahí, le llama la atención, ahí hubiésemos amanecido, porque claro, ellos están cobrando su sueldo, ellos no les importa. Pero entonces imagínate, las madres que tenían niños, ya esos niños ya estaban desesperados, llorando, muertos de hambre. Bueno, inclusive uno mismo, sin comer, sin tomar agua ni nada, porque aquello fue, como te digo, yo salí de ahí desde un cuarto para las 10 a las 4 de la tarde. Entonces yo creo que ahí debería de tomarse una medida sobre eso, inclusive ya uno esperando ahí en la cola, que tú te pones a hablar, caminas, esto, el otro. Mira, las personas que vienen de Ocumare del Tuy, de Santa Teresa, de Charallave, del Junquito, Los Teques, inclusive hasta de Maracay, a comprar, porque por esa zona no se consigue nada. Entonces yo creo que también eso habría que tomar medidas, el gobierno de esas zonas también ir haciendo pedevales para allá, bicentenarios, para ir descongestionando el de aquí y que Exacto. las cosas se hagan más ágiles, Exacto. ¿no? Para que, también pensando en esas personas, porque había un señor que estaba ahí conmigo, que mira, ese compró de todo porque por allá no se consigue, y yo estaba preocupadísima porque yo le decía, señor, usted va a llegar a su casa con todo ese poco de cosas que compró, imagínate, por más que sea un hombre, pero el peso que llevaba era grande. Claro. Porque ni siquiera salsa de tomate se consigue por allá. Y si la consigue, imagínate el precio. ¿Ve? Entonces, eso era algo que yo quería denunciar también. Y una denuncia muy grande que yo quiero poner es sobre lácteos de los Andes. No sé si tú tienes conocimiento de eso. Puedes averiguar y después informarnos. Porque tú sabes que el jugo de naranja a mí me gusta mucho. Yo siempre me gusta el jugo de naranja y yo compro el que sacan ellos, que me parece que es bueno. Sí, bueno, que los productos de los Andes 800. Son excelentes. Ajá, que es de un litro 800. Entonces, ese en la zona donde yo vivo, ese costaba 22, ahora te lo están vendiendo en 48. A mí sí me pareció extraño, ¿ves? Y entonces cuando yo voy ayer al Bicentenario, allá lo están vendiendo a 22. Entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando. No, te lo vendieron con sobreprecio y con un sobreprecio brutal. Exacto, entonces mira, lo están vendiendo en la panadería, lo están vendiendo en el supermercado, antes te traía el precio impreso ahí, pero ahora no te lo están trayendo y ellos están haciendo lo que les da la gana. Entonces yo quiero saber, o sea, cómo se canaliza eso, en dónde se denuncia eso, porque, o sea, aclara la acción. Escríbele a Dante Rivas por su cuenta de Twitter. Ah, ok, yo lo tengo. Y le tomas una foto al pote de jugo para que vea que no tiene el precio impreso. No tiene el precio ese, y por aquí, en la zona donde yo vivo, en la Calota, te los están cobrando así, y ahora veo que allá, yo veía que la gente se lo llevaba y lo agarraba. Y yo voy a ver, y cuando veo el precio, y en la factura me aparece 22 bolívares. Ay. Digo, o sea, que todo este tiempo me han estado robando, pero también es falta de ellos, porque se supone que hay una ley que los productos tienen que traer impreso el costo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso también nosotros como gobierno, yo digo nosotros porque yo soy chavista, también deberíamos de tomar eso en cuenta y no dejar que nos estén robando así tan descaradamente. Bueno, eso era lo que quería decirle, disculpa. No te preocupes. Bueno, feliz fin de semana. Igual, feliz fin de semana para ti, Daisy. Y bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días, ¿me escuchas? Sí. Soy Raúl Barro otra vez, disculpa. Mira, tan es rentable la energía solar que un técnico, un joven de 30 o menos de 30 años que fue becado por el Ministerio de Tecnología aquí en Venezuela, lo mandaron a China en cuestiones de satélite, él allá descubrió que la energía solar sí era viable, entonces vino aquí y lo entrevistaron en Globovisión y él va a lanzar una compañía eléctrica junto con compañías españolas para crear aquí un distribuidor de energía solar. Imagínate tú que el Estado venezolano socialista a estos señores los educa, los forma para que ellos vengan después a hacer estos negocios privados. Y eso es para que tú veas que la energía solar sí es rentable. Yo le digo al pueblo, mire, la electrónica, la electricidad, la química, eso no es nada del otro mundo. Eso ya se debe, esa materia se debe dar en quinto grado. Y otra cosa, Enza. La energía solar no, mira, es con cuarzo, el cuarzo se pulveriza, se liga con carbono y ya tenemos el panel. Se utiliza un convertidor eléctrico que la energía continua la convierte en energía alterna y un grupo de batería depende la edificación que tú vayas a electrificar. Eso es todo, eso no es nada del otro mundo. Gracias, Enza. Bueno, de nada, Raúl. Obviamente, no es nada del otro mundo, pero es una tecnología costosa. ¿Cuánto está costando el cuarzo? Nosotros producimos cuarzo, lo que quiero decir es eso. No sé si habrán intereses detrás para que no se desarrolle este tipo de energía o el asunto está es que el instalar los equipos, la tecnología, es costosa. En estos momentos, y los precios no los pongo yo, ojo Raúl, no los pongo yo, pero el precio en el mercado de la tecnología para la energía solar es cara. Vamos a hablar, ¿no? Porque ya se acercan, ya nos estamos acercando hacia el final del programa. Lo dijimos al inicio del programa, que el programa va a durar un poquito menos el día de hoy debido pues a diferentes problemas que estamos atravesando aquí en las instalaciones de la emisora que afectan la producción del mismo. Pero antes de despedirnos, pues tenemos informaciones de corte cultural que queremos compartir con ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de una obra emblemática del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas? Una obra del pintor impresionista francés Henri Matisse llamada La Odalisca con Pantalón Rojo, que, bueno, durante la gestión de la señora Sofía Imbert, pues alguien hizo un cambiazo. Cambió la odalisca original, la cambió por una falsa. ¿No? Por una falsa y apareció la odalisca del pantalón rojo que forma parte del patrimonio de todos los venezolanos. Pues la fiscal general de la República anunció que la odalisca con pantalón rojo será entregada a Venezuela el próximo 7 de julio. La información la dio a conocer en el programa radial en sintonía con el Ministerio Público que transmite Radio Nacional de Venezuela, en el que destacó que una comisión encabezada por el director general de actuación procesal de la institución, Joel Espinosa, viajará a Estados Unidos para coordinar la repatriación de la pintura. Ortega Díaz recordó que las autoridades se dieron cuenta de que la obra de arte fue sustraída al Museo de Arte Contemporáneo en Caracas en el año 2002 y posteriormente fue recuperada por las autoridades estadounidenses en octubre de 2012, señala una nota de prensa. El Estado venezolano, agregó, inició los trámites para la recuperación de la obra en diciembre de 2013, por lo que ahora la Corte de Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encargará de entregarla a las autoridades venezolanas. Por otro lado, pues les informamos que ya se acerca pronto este mes, será la Feria del Libro de Caracas, esta fiesta del libro organizada por la Alcaldía de Caracas, el Gobierno de Distrito Capital. Y esta Feria del Libro de Caracas homenajeará al poeta y periodista Earle Herrera. Esta fiesta se llevará a cabo en el Parque Los Caobos del 25 de julio al 3 de agosto. Así que ya saben, vamos a ir reuniendo platica para comprarnos nuestros libros a precios de revolución. En su semana aniversaria, la capital venezolana contará nuevamente con su Feria del Libro de Caracas, que volverá a instalarse en la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos del 25 de julio al 3 de agosto. Este año, la cita con las letras tendrá 103 expositores nacionales e internacionales, el tradicional pabellón infantil y un anfiteatro para recitales de poesía y lecturas de narrativa. La información la ofreció ayer el poeta Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte de la Alcaldía de Caracas, ente que lleva 5 ediciones tras la organización de la feria, que en esta oportunidad contará con una programación de 420 actividades entre presentaciones de libros, conferencias, recitales, etcétera. Esta edición de la feria, destacó el servidor público, estará dedicada al género crónica y el autor homenajeado será el periodista, profesor, cuentista, poeta y diputado a la Asamblea Nacional, Earle Herrera. Ñáñez mencionó además que Herrera, 4 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, es uno de los autores venezolanos que ha promovido la crónica. En cuanto al género que se tratará durante la feria, el servidor público adelantó que se realizará un gran seminario con escritoras y escritores venezolanos para disertar sobre este tipo de relatos fundamentales para contar la ciudad. En este seminario también se espera la participación de las y los cronistas comunales, así como de personas que han participado en los talleres mujeres de esta disciplina, facilitados por el poeta Antonio Trujillo en los corredores de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en las parroquias de Caracas. El eslogan de la Feria del Libro de Caracas de este año será Caracas toma la palabra, y es en referencia precisamente al compromiso asumido por Fundarte para desarrollar la crónica. En este sentido, el sello editorial de esta fundación presentará libros de autores como Enrique Bernardo Núñez, Orlando Araujo y el mismísimo Earle Herrera. Bueno, amigos, ya son las 11:23 minutos y ya nos vamos a ir despidiendo. Este fin de semana va a estar bien interesante. Mañana, obviamente, 5 de julio, fecha patria, un aniversario más de la independencia de Venezuela, y por supuesto que disfrutaremos de los actos conmemorativos de esta fecha, de esta fiesta de la libertad venezolana. Estaremos atentos al tradicional desfile militar, y también tanto el día como hoy como el día de mañana va a ser un día bien interesante en el fútbol. Hoy van a haber dos juegos que nos van a tener en vilo. Ahora a las 11:30 arranca el juego Francia-Alemania, y a las 3:30 de la tarde será el encuentro Colombia-Brasil. Los juegos que se esperan para mañana. A ver, espérate si tengo mi periodiquito. Uy, me siento dejada. Bueno, los juegos para mañana a las 11:30 de la mañana, Argentina-Bélgica, y a las 3:30 de la tarde, Holanda-Costa Rica. Definitivamente estos cuartos de final no tienen ni tendrán desperdicio. Toda la suerte y todo el éxito del mundo a los países sudamericanos, a los países latinoamericanos, ¿no? Ojalá este mundial, esta copa se la lleve un país que no se ha llevado, que jamás haya ganado un mundial. Y está bueno que todo el tiempo sean los mismos, porque con el cuento de que son los mismos, están jugando de un flojo y de un majunche, pues vamos a estar claros, están jugando malazo. Te tienen una estrellita y el resto del equipo echándose aire. No. Ojalá que tengamos un nuevo campeón este año. Son las 11:25 minutos y ahora sí despedimos la ventana. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por su fiel sintonía, y esperamos ya pues que el próximo lunes se hayan solventado los problemas técnicos que estamos enfrentando aquí en las instalaciones de Alba Ciudad 96.3 FM. Pasen un felicísimo fin de semana. 5 de julio, vamos a hacer algo bonito por nuestra patria ese día. Vamos a ver qué se nos ocurre, ¿no? Vamos a celebrar por todo lo alto nuestra independencia. Y bueno, ya les decimos adiós en los controles. Con mucho cariño para todas ustedes, Luis Arloyo. Y con el mismo cariño y con los mejores deseos y las mejores vibras, se despide ustedes, Enza García. Tengan todos buen apetito, feliz tarde, un maravilloso fin de semana. Y nos despedimos con Gustavo Santaolalla, Choco Quip Town, Julieta Venegas y todas estas voces de Sudamérica en esta fiesta del fútbol con el tema de Zurda. ¡Chao! El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal. Con caño y tote y gambeta, sueños en forma de gol, y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera.

Bye. Princesa es mi región, ella es una bendición. Más hermoso que el río, más hizo el corazón. Cosas verdes tienes, tu hierro, oro y diamante. Donde los libertadores siempre salieron triunfantes. Es mi Guayana, la del Cristo de Bolívar, la de la gente hermana. Es mi Guayana, la del Cristo de Bolívar, la de la gente hermana. Mi tierra sí que es bendita. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Thank you.

que siga viviendo, viva la Sonora, que siga viviendo, viva la Sonora para seguir divirtiendo, viva la Sonora, que siga viviendo, viva la Sonora, que siga viviendo, viva la Sonora para seguir divirtiendo. Este golpe que me traje, por eso canto esta hora. Te traje un golpe daloso, me traje un golpe daloso y he dejado en la emisora. Este golpe que me traje, talocito y bien sonora. Este golpe bien bonito, y este golpe bien bonito y he dejado en la emisora. Este golpe bien bonito, mamita linda, y he dejado en la emisora. Este golpe bien bonito, mamita linda, y dedicado a la emisora. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, para seguir divirtiendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, que siga viviendo. Viva la Sonora, para seguir divirtiendo. Viva la Sonora. Thank you. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. días. Y aquel perique era viejo, mi lindo apure la estación de los Padillas. Y el famoso terraplén, y el famoso terraplén, de los corrales casi nadie lo camina. Solo se miran bandadas, solo se miran bandadas, mi lindo apure de Chihuires por la orilla. Por el cielo, enmarcada en las sabanas del gran cajón apureño. ¿Cómo hago para ignorar el delirio blanco del estero? Si en ti fue que obtuve el título de cantor y de coplero. El oro es a tierra querida, bendecida por el cielo, enmarcada en las sabanas del gran cajón apureño. ¿Cómo hago para ignorar el delirio blanco del estero? Si en ti fue que obtuve el título de cantor y de coplero. Dando mis primeros pasos en los parrandos llaneros, con Carlos y con Alberto y vos el Aya el burrero, amanecíamos rascados en el rincón del veguero. Admirando la humildad de mi compadre guerrero, las ganas de parrandear del cardenal sabanero, a orillas del río Arauca pasábamos días enteros. De Mayra, un pajarillo altanero. Del doctor Alfredo Parra, perro viejo carpintero, y un archila emparrandao con rejo y los oliveros. O paseo al mayanera, tú no sabes cuánto quiero oír en la voz de Mayra, un pajarillo altanero. Del doctor Alfredo Parra, perro viejo carpintero, y un archila emparrandao con rejo y los oliveros. Elio Corona tocando un pasajito veguero, cantado por Carolina o por Elisa Guerrero. Eso es como para bajarse caja y media de pampero. El bici Norman Guevara, no olviden al patrullero. Yo aunque no nací en el Orza, quiero ese pueblo llanero, porque mi alma está sembrada en el rincón del veguero. Tiene en el bolsillo un poema que no quiere mostrar. Todos dicen que le falta un tornillo por querer alucinar, liberar. Mide este canto desde donde sale el sol y cámbiale de color si es que con el espanto tanto le voy hablando de todo cuanto quiero ser por este mismo camino y no vacilando. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir qué cosa. para ver quién venía. Y su mirada y la mía largaron el mismo caño. Allí las diviso venir sin aviso. Entre tolvaneras piso y encuentro la misma hilera de vientos veloces que llevan voces con filo y sal. Abonan mi tierra. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir que goza. Qué vientre de eslabones arrancados en a parir la madera de roble, porque así es como rompe la cuerda noble. Así es mi cuatro, siempre aventado con sus cuerditas de mi lado. Me dices disimular, pero más me interesa dar este grito bien pegado. Si es que no te has percatado, digo más, digo más. Cáceres, sí parió a mi patria grande. Siento su calor en la celda fría de la Parra, Carreño, Teresas mías y a Ana María Campo canto con Rosa, con Clara y nuestras voces todas a Tania declaran. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir que goza. Vida con verso y prosa porque es libre la moza y libre quiere seguir. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.